Lección 7. La publicidad. Página 84. Actividad 7B. Escucha unas cuñas radiofónicas. ¿A cuál de los anuncios de 7A corresponde cada una? 1. ¿Pero qué haces? Voy a exprimir unas naranjas. Con 4 o 5 tenemos zumo para los dos. Desde luego, qué anticuado eres. ¿No conoces Vitazumo? Mira, con un cartón de Vitazumo tenemos zumo para los dos 2 veces. ¡Prueba! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! Y sano. Teniendo Vitazumo, ¿para qué necesitamos naranjas? 2. Descubre la nueva fragancia Neme. Es suave, refrescante, tan natural como tú. 3. Und ihr großer Bruder Bertie sprechen über die großen Ferien. Hit his head. He's unconscious. I'll call the operator. Que no entiende lo que dicen. ¿A qué está esperando? Ahora puede conseguir aprender una lengua extranjera rápidamente en tan solo 6 meses con el método innovador del profesor Borowski. El método psicointegral del profesor Borowski es un método potentísimo que le permitirá hablar cualquier idioma extranjero en poco tiempo y sin esfuerzo. No espere más, venga a vernos ya. 4. Oye, Juan, ¿qué hora es? Las 10 y cuarto. Juan, ¿qué hora es, por favor? Las 10 y 20. Perdona, Juan, dime la hora. Pero bueno, ¿por qué me preguntáis la hora cada 5 minutos? ¿No te has dado cuenta? Eres el único que tiene un cadena en la oficina. Es tan preciso. Y tan elegante. 5. Por ellos. Porque ellos lo han hecho todo por ti. Ahora haz tú algo por ellos. Campaña de apoyo a la tercera edad. Hoy por mí, mañana por ti.